teníamos previsto el contacto que cierra el año con nuestro compañero corresponsal en Europa, Jorge López Ávez, además del periódico digital Insurgente, que vamos a ver si él nos dice en qué parte de Europa está, porque nos cansa, ¿no? Un día está por un lado, otro día por el otro, nunca sabemos dónde anda, pero lo importante es que siempre responde. Jorge, bienvenido. Hola, buen día, bienvenido. No, en España, pero dentro de unas horas camino de Londres, donde tengo, digamos, una central de trabajo. O sea que sí, pero tampoco se crea la audiencia que estoy por toda Europa dando vueltas. Tengo dos o tres bases fijas y por ahí nos movemos. Muy bien. Bueno, Jorge, la idea, no sé cómo está a nivel de tiempo, que nos quieras contar de Europa, de crudeza de invierno, pero la idea era cerrar el año evaluando un poco el panorama político de aspectos de Europa, ¿no? Ya alguno hablamos en el contacto anterior, tema Cataluña, algo de Francia, pero redondear en ese balance. Bueno, las noticias, digamos que no son buenas. En realidad, el balance del año 2019 podríamos considerarlo como un avance de consolidación y avance de la extrema derecha. Esa es la realidad. Países incluso que parecían invictos, parlamentariamente hablando, como Portugal, tuvieron sus elecciones y también ingresó la extrema derecha en su Cámara de Representantes. La llegada de la extrema derecha o la consolidación en aquellos países en que ya estaba no trae buenos vientos, como es lógico, pero aparte los sondeos que van apareciendo y las movilizaciones que van apareciendo en algunos países de Europa, como digo, traen un 2020 todavía más complicado, ¿no? Hay países donde directamente gobierna la extrema derecha con sus leyes, esta semana, es decir, por ejemplo, Hungría, Polonia, donde en Polonia, por ejemplo, la semana pasada se han suspendido una mascarada que suele haber en casi todos los países, pero ya definitivamente la separación de poderes, es decir, el poder ejecutivo no va a dejar que el poder judicial tenga autonomía, lo cual, digamos, rompe una tradición que viene de la Revolución Francesa, de las, llamémosle, democracias, de la famosa separación de poderes. Recordemos que Polonia es un país de la Unión Europea, por tanto, no es algo que ocurre, por decir con todos mis respetos, en Malasia o en Laos, es en el cogollo de Europa, ¿no? Pero eso también, Bernán, no solo es en países, digamos, del este, ¿no? Sino en Italia, por ejemplo, gobernó la extrema derecha aliada con una cosa rarísima de 5M, pero ha sido destituida, pero a continuación las encuestas están dando, ayer la miraba yo en un diario francés, que Salvini, que es la extrema derecha italiana, aparece como principal fuerza de cara a las elecciones que se van a desarrollar en Italia próximamente. Eso indica claramente que estamos ante un acontecimiento muy delicado desde el punto de vista del futuro de Europa, ¿no? Porque es el panorama es general. Y no es por dar una pálida o un pesimista, ¿no? Porque eso realmente tiene repiques en todo lado. En Brasil ganó Bolsonaro. Y si decimos en Uruguay, hubiéramos dicho hace año y medio o menos que una organización de extrema derecha comandada por un militar iba a ser crucial para el nuevo gobierno, como va a ser Cabildo, estamos ante una onda expansiva mundial donde capaz que tiene el epicentro en Europa, ¿no? Bueno, sería interesante, muy interesante, y daría para un debate así entre más voces de analizar por qué la extrema derecha resurge, por qué amplifica y por qué tiene respuesta tan importante electoralmente y en barrios populares, ¿no? Bien, ¿y qué otras realidades en este sentido, de a modo de balance, de lo que va dejando el panorama político europeo, Jorge? La resistencia a eso también no es poca, es decir, en estos momentos, en estos días, lo estamos viendo en Francia con una escalada y hay que seguir hablando porque realmente es muy meritorio en este contexto tan complicado que haya gremios enteros que se movilicen, lo están haciendo escalonadamente, la sanidad, la salud, la enseñanza, con todos los colectivos, transportes, agrícolas, ganaderos, escalonadamente están sacudiendo Francia de un modo que la gran prensa, digamos, no está reflejando lo que realmente hay en el sentido de redes sociales, no en el sentido de internet, sino en el sentido de gremialismo funcionando y de un modo solidario con cientos de miles, millones de personas movilizadas, ¿no? Es realmente una respuesta al neoliberalismo. El neoliberalismo engendra también el fascismo. Entonces, que haya una resistencia, como está habiendo en estos momentos en Francia, a nivel general, es muy, muy de destacar. Pero no solo en Francia. Es decir, vamos a tener que empezar, los gente que trabajamos en medios de comunicación, a poner la lupa y amplificar cualquier movilización de carácter antifascista que se produzca en Europa, porque va a ser realmente distante de los partidos políticos clásicos. No van a ser, o no está siendo, con una perspectiva, llamémosle, electoral, sino que va a ser más bien con una óptica de resistencia humanitaria. Es decir, cuando 8, 10, 15 mil jóvenes, fundamentalmente jóvenes, en Alemania, en cualquier ciudad, se reúnen y hacen una gran concentración antifascista, hay que ponerle muy el ojo, porque está naciendo, o por lo menos diciendo acá estamos, colectivos que están viendo venir un tsunami muy peligroso, que Europa tiene una triste, triste historia en ese aspecto, y se han puesto a resistir. Y ahí cabe gente comunista, gente socialista de izquierda, gente anarquista, gente cristiana muy de base, gente que no ha sido nada y que ideológicamente, pero sí tiene claro que hay que estar en las filas del antifascismo, movimientos ecologistas, movimientos feministas, y eso, ese conglomerado heterogéneo y plural está empezando a coagular de alguna manera como respuesta a un tsunami fascista que realmente nos va a dar muchas, muchas distancias y muchos días aciagos, ¿no? Vos mencionaste algo en el contacto anterior de lo que está pasando en Italia, también vinculado a esto, ¿no? Sí, en Italia hay un movimiento que se llama el Movimiento de las Sardinas, que se reúnen miles de personas en este frío italiano europeo en estos días, en una ciudad, se convocan por redes sociales, WhatsApp, Instagram y tal, todo lo que sabemos, los Facebook, etcétera, y se reúnen, cuando están todos llenando una plaza, ponele la Plaza Independencia de Montevideo, llena, en ese momento cantan el Bella Ciao, que es un himno de los partisanos italianos, muy emotivamente. Es una cosa que si hay algunos videos en YouTube, le pido a la audiencia que lo mire, muy emotivamente, y luego se van a sus casas, ¿no? Es como una presencia, digamos, de muy duro y muy emocional contenido antifascista, para parar también la que se les viene a ellos con Salvini, que las encuestas le siguen dando, que está entre el 30 y el 35%, lo cual, junto con Berlusconi y algún otro grupito de la extrema derecha, pueden volver a ser gobierno en Italia. Pero yo lo que quiero mandar es un mensaje, más allá del tema electoral, de si uno sacan 30 o 23 o 60 diputados, es los movimientos sociales, ¿no? Es decir, porque algunos tienen traducción electoral y otros no, pero porque no lo tengan, no dejan de tener una gran validez social. Entonces, los movimientos antifascistas en general, luego, a la hora de votar, no, hay de todo, pero hay mucha gente que no participa del tema electoral, pero sin embargo sí están yendo a las movilizaciones. Y eso es otro tema que la izquierda tiene que sentarse a debatir, a dialogar, a ver cómo viene la mano para que haya gente, sobre todo jóvenes en el tramo 16, 27, 28, 30 años, perdón, que acude a movilizarse con una fuerte incidencia antifascista, pero que después no ven la posibilidad de seguir haciendo esa batalla en el terreno electoral. Y bueno, eso es, sí, nos guste o no, es una realidad que hay que analizar. ¿Estás incluyendo a los sindicatos ahí, Jorge? Sobre todo los sindicatos no clásicos, es decir, los sindicatos, digamos, que tienen muchos rentados, para entendernos, María Ángeles, están siendo saltados por encima por la gente. Tal es así que la CGT francesa, que es el tradicional sindicato de inspiración comunista francés, ha tenido enormes debates con el tema de los chalecos amarillos. Les pasó por arriba la realidad de los chalecos amarillos, de tal manera que tuvieron que reunirse para ver qué hacían. ¿Por qué? Porque eran miles de personas no sindicalizadas o sindicalizadas en CGT, pero que decidieron movilizarse al margen del sindicato, y el sindicato una vez más fue superado. Como fue superado en España la izquierda sindical y política con el famoso 15M. Se levantaron por la mañana, vieron las noticias y había cientos de miles de personas en la calle que no habían convocado y que ni conocían. ¿Me explico? Entonces, esa es un despegue de la realidad social de los sindicatos clásicos, ojo, y de las organizaciones políticas clásicas, que realmente es otra, cuando me decía Hernán, un balance del 2019, ese es otro, el desapego absoluto que hay entre las nuevas generaciones con la manera de entender el sindicalismo y la política hasta ahora. Nos guste o no, es una realidad. Exactamente, exactamente. Y además han sido protagonistas en distintos países de Europa los sindicatos, estos sindicatos. En todos. Por ejemplo, en Polonia, como decía antes, rige un gobierno de extrema derecha, a través, nuevamente, por internet, se han concentrado decenas de miles, sobre todo de jóvenes, que han resistido o que están intentando resistir a esa ley. Y en ese meollo la gente le preguntaba, por ejemplo, Euronews, que tenía bicámaras y tal, le preguntaba, bueno, pero han sido elecciones hace poco, ¿no? ¿Usted votó? Y dice, no, yo no voté, no tampoco. Es decir, no hay confianza en que el sistema legislativo pueda destruir el tsunami fascista que estamos viviendo, ¿no? Bueno, no sé si querés agregar algo más en este balance del año. Bueno, que lo que de Cabildo Abierto en Uruguay, como decía al principio, es una expresión de lo que va a pasar. Por tanto, ahí en Uruguay vamos a tener también de cerca cómo funcionan dentro de una Cámara de Diputados y nos van... La mayoría de los uruguayos le va a sorprender mucho, ¿no? Porque van a intentar llevar leyes, porque es lo que ocurre también en Europa, a intentar hacer leyes de ideas absolutamente medievales que va a significar que hay un sector de la población que se ha quedado o que quiere volver muy, muy, muy al pasado. Y eso es un germen que hay que ir cortando con las movilizaciones sociales. En Europa, con un poco de antelación, como suele decir, a veces hablamos con Hernán, de que hay fenómenos que suceden en Uruguay un poquito después que en Europa, ¿no? En Europa es así, a veces nos levantamos por la mañana y vemos que alguna organización de extrema derecha en algún parlamento europeo ha presentado una ley que es realmente una idea de 1520, es decir, es como volver al pasado, muy pasado. Y bueno, eso es una realidad que también se va a vivir en Uruguay, ¿no? Hay que esperar a ver qué pasa en la realidad, pero me parece que va a venir muy llena de contradicciones. También en ese plano, sí. Muy llena de contradicciones. Cosas que esperás que vengan de un lado van a llegar del otro. Vamos a ver, va a obligar a ir a fondo, ¿no? A no hablar por arribita. Sí, a fondo. A dos cosas, a movilizarnos, sí, sin lugar a duda, y a intentar mirar con cierta sonrisa algunas cosas, porque si no, no vamos a venir muy abajo. Y profundizar en los temas, redefinir muchas cosas que capaz que se repiten ahora y nada más. ¿No? Sí, sí. Redefinir la izquierda, que por ejemplo en Europa la socialdemocracia, lo que representa por ejemplo buena medida la mayoría hoy por hoy del Frente Amplio, salvo en España que aguantó un poco bajando, en el resto de Europa está en una crisis, me atrevería a decir que terminal, es decir, por ejemplo el Partido Socialista Italiano, que fue santo y seña, desaparecido, en Alemania cada vez que hay una encuesta bajan 3 puntos, la socialdemocracia como concepto de centro izquierda, reformista, la cara buena del capitalismo y tal y cual, está no en un retroceso, sino en un aire de desaparecer, y si la izquierda no analiza eso, es que no lo va a dejar pendiente. Claro. Una mención para cerrar, Jorge, que a veces va quedando en el olvido, por lo menos acá en el sur, el drama inmenso, vergonzoso para la humanidad de los inmigrantes estos que mueren intentando cruzar, también con el lado positivo de la solidaridad desplegada por centenares de europeos para intentar salvarlos, todo aquello que conmovió con la imagen de aquel niño ahogado en las costas de una playa, todo esto ha seguido a lo largo de este año. Sin lugar a dudas, el mar Mediterráneo es el, digamos, el gran cementerio de Europa, es decir, mueren miles de personas. Has hecho bien en reflejar algo que es muy interesante, que es también que la red solidaria que se ha establecido entre buenas personas, gente que sabe que la inmigración no es un problema, sino que es algo connatural con los seres humanos, y ha desplegado, como digo, redes en España, Italia, Francia, de ayuda solidaria desde el primer momento que llega la gente a través de enseñar el idioma que se habla en este nuevo país europeo, de red de cobijo, de alimentos, de frazadas, de tal. Hay miles de personas movilizadas en ese punto solidario. Y a veces bueno con consecuencias, Jorge, con consecuencias penales, judiciales para consecuencias ellos, penales. Está la alemana esta que se moviliza, se maneja en un barco también salvando, estuvo en retenida todos los países, y reafirmó que va a seguir, ¿no? Exactamente. En todos los países, avisado por la extrema derecha, se ha legislado con urgencia o se han recurrido a artículos de alguna manera que podían abrir la puerta a penar, a penalizar a personas que ayuden a otras personas, indocumentadas lo dicen, ¿no? Como si dejaran de ser personas, ¿no? Y eso se ha puesto de manifiesto. Fíjate qué dato interesante para terminar, en el caso, por ejemplo, de España. España tiene una pirámide poblacional demográfica y absolutamente invertida, de tal manera que los propios políticos de centroizquierda, de derecha y de extrema derecha reconocen que dentro de 30 años la gente que ahora tiene 25 va a ser muy difícil que cobre la jubilación, pensión y jubilación, por la pirámide invertida. Y la única solución que dan es que entren muchos miles de migrantes jóvenes para poder reequilibrar esa pirámide, ¿no? Aún reconociendo eso, se oponen, lo cual, como algún comentarista español ha dicho en los próximos días, es pegarse un tiro en los pies, ¿no? Es decir, bueno, vamos a un suicidio y la gente que nos puede, la inmigración, que es la que puede traer la posibilidad de un reflotamiento demográfico y económico, no la queremos. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Es decir, la población envejece y no, es decir, digamos, las parejas españolas tienen de media un hijo, eso obviamente tiene un futuro demográfico muy malo, y a partir de ahí se necesita gente para trabajar. Ni así admiten que se haga falta migrantes, lo cual les deja una contradicción flagrante, ¿no? Bueno, Jorge, te mandamos un saludo grande de acá para vos, para la familia. El agradecimiento, además, por todo el año, este apoyo permanente con información y con análisis. Y, por supuesto, seguimos trabajando juntos. Seguimos porque va a haber muchísimas novedades y va a ser bueno compartirlas y abrir un espacio así de reflexión. Opino que es interesante, ¿ok? Bueno. Salud igualmente a toda la audiencia, a toda la gente que está trabajando incansablemente en la 36, que es una radio compañera, como sabemos.